Con el versículo 11 del capítulo 6, ahora Pablo comienza un resumen final de su epístola. Entonces, ahora escribe con su propia mano y él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gálatas 6:11. Ahí está. El texto no dice por qué Pablo escribió con grandes letras. Probablemente porque tenía un problema en la vista o porque quería realmente enfatizar algo especial. Ahora, conociendo el contexto, lo más probable es que él utilizó letras grandes para dar un énfasis especial a las últimas palabras de la carta. Aún hoy nosotros podemos ver que y utilizar esta clase de metodología cuando, por ejemplo, escribimos en letras mayúsculas o a veces subrayamos un texto. En el caso de este pasaje que estamos hablando, Pablo quería destacar las principales preocupaciones al final de su libro. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la última lección del trimestre y el título de la lección es Anunciando la Gloria de la Cruz. Vamos a concentrarnos en dos asuntos en forma especial. En primer lugar, un pequeño resumen de toda la carta que está en Gálatas 6, 1 al 13. Y en segundo lugar, la centralidad de la cruz de Gálatas 6, 14 al 18. ¿Todo bien entonces? Vamos al primer asunto, un resumen de todo lo que Pablo había estado diciendo hasta aquí. En Gálatas 6, 12 y específicamente hasta el 16, Pablo subraya temas que son evidentes en toda su epístola. Esos temas están siempre relacionados con las falsas enseñanzas de los judaizantes. En primer lugar, el asunto de la circuncisión. Los judaizantes estaban ejerciendo una presión tremenda sobre los creyentes de Gálatas, pero todo indicaba que una gran mayoría, gracias a Dios, no había dado ese paso. Otro asunto que llama la atención es que los judaizantes no estaban diciendo que la circuncisión era un rito útil para ellos. Estaban diciendo que la circuncisión era necesaria para la iniciación de nuevos cristianos. Esto realmente era una distorsión del Evangelio. Un segundo asunto es que el tema de la exaltación de la cruz de Cristo. Si el símbolo de la teología de los judaizantes era la circuncisión, entonces el símbolo de la teología de Pablo era la cruz. ¿Qué te parece? La circuncisión de alguna manera salvaba a los judíos de la persecución y esto hemos visto en la lección de este trimestre. Pero por otro lado, los romanos consideraban la cruz como algo despreciable. De hecho, era un asunto de vergüenza y nunca de jactancia. El segundo asunto que nosotros estamos estudiando en la lección de esta semana es la centralidad de la cruz de Gálatas 6, 14 al 18. En el versículo 14 nosotros encontramos que Pablo considera la cruz como el centro de su pensamiento de vida y él la define como el único objeto de su, realmente de su, de todo el amor que deberíamos colocar sobre este asunto. Pablo comprendía, por ejemplo, cómo la cruz podría venir a ser una piedra de tropiezo para algunos judíos, pero para él era imposible comprender cómo los cristianos podían dejar de ver la cruz como su gloria máxima. La cruz nos reduce a nuestro tamaño verdadero. La muerte y la resurrección de Jesús nos proporcionan el único fundamento posible para una teología de salvación por la gracia. Por otro lado, Pablo denuncia a los judaizantes por exigir que los otros guardasen la ley, siendo que ellos mismos no la observaban. La religión de los judaizantes consistía básicamente en lo que ellos podían hacer por Dios y no en lo que Dios podía hacer por ellos. Ellos realmente estaban centrados en su yo en vez de estar concentrados en Jesús y en la cruz. En Gálatas capítulo 6, versículo 5 o 15, finalmente el apóstol Pablo destaca la importancia de la renovación total, no apenas de un cambio exterior, sino de un cambio interior. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el permitir de que nos haga una nueva criatura en el Señor. Algunas aplicaciones al final. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona que en el versículo 16, que los que andan conforme al Evangelio de la gracia serían bendecidos con la misericordia y la paz. ¡Qué bendición! Y Pablo también termina su epístola con una referencia a la gracia, una conclusión apropiada para una epístola que comenzó con la palabra gracia y ahora termina también con la palabra gracia. Si reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas, podemos decir que tenemos todo. Al final, una tarea para nosotros. Una vida que se centra en la cruz significa entonces retirar nuestros ojos de nosotros para concentrarnos en Jesús. Quien se concentre en Jesús tendrá una mirada diferente para los demás. En esta semana tú puedas ser una bendición para alguien. Tu vida pueda ser el reflejo de Jesús y pueda ser una bendición para alguien. No en forma casual, sino en una forma intencional. Gracias a Dios por las lecciones de este trimestre. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. Ayúdanos a concentrarnos cada día en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y vamos a entrar en un nuevo trimestre y no vamos a olvidarnos nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.